los únicos ganadores en este tema es nuestra familia, las familias de ellos también, porque hoy día tienen un lugar que es definitivo.